4 de noviembre de 1968, son las 18:20 horas. El vuelo de la compañía Caravelle entre Londres y Alicante está a punto de llegar a su final. Lo pilota el comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres, uno de los históricos de la flota aérea española. El copiloto es Juan Zeldán García. Fue precisamente él quien advirtió de la presencia de una extraña luz en el cielo, un no identificado que se aproximaba al avión en rumbo de colisión. Lorenzo Torres apenas pudo reaccionar, y es que a gran velocidad aquel punto de luz se acercó al morro del avión y se situó 10 metros por delante del Caravelle, y ahí se quedó volando a la misma velocidad. Según la descripción que hicieron para el expediente oficial del caso, el no identificado fue descrito como una luz circular del tamaño de un balón de fútbol cruzado de lado a lado por una especie de líneas irregulares. Emitía luz cobriza y azul, una luz que se adentraba en el interior de la cabina del piloto. Según esa misma descripción, la luz estaba escoltada por dos pequeñas esferas idénticas a cada uno de los lados. Estas dos eran de menor tamaño. En su atrevimiento, Lorenzo Torres intenta comunicarse con aquel artefacto. Lo hace formulando una serie de preguntas a través de la radio, solicitando una respuesta lumínica mediante un sistema binario. Efectivamente, esa supuesta comunicación se produce, y teóricamente la luz responde de forma afirmativa cuando Lorenzo Torres le pregunta si procede de otro mundo. En ese mismo instante, un radarista militar que se encuentra en Constantina, en Sevilla, localiza en su pantalla un eco extraño, un intruso en el espacio aéreo que no responde a nada conocido. En total se captan 3 ecos, que se dispersan justo en el momento en el cual, según el expediente oficial, el extraño artefacto toma otro rumbo y desaparece de la vista de los testigos. Pese a todo, la investigación oficial concluye, por supuesto que solo de cara a la opinión pública, que lo observado es el planeta Venus. Es quizá por ello que semanas después del caso, a Lorenzo Torres le requisan el parte de radar que demostraba la realidad del suceso. En el año 2000, 2 investigadores deciden realizar una investigación diferente del suceso. Se trata de los sevillanos José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Ambos desarrollaron y crearon un simulador de vuelo al que llamarían RAC 2000. El objetivo de dicho simulador es reconstruir vuelos pasados con las mismas condiciones en las que se produjeron los originales. Así, con la ayuda del comandante Francisco José González, con 15.000 horas de vuelo a sus espaldas, deciden reconstruir aquel trayecto de 1968, solo que 22 años después. El objetivo era averiguar si se trataba de Venus lo que observaron, o de otro tipo de objeto. Según la reconstrucción dirigida por García Bautista, literalmente dice su informe: salimos de Londres en las mismas condiciones de aquel vuelo. Seguimos rumbo a Alicante, en donde pusimos fin al trayecto. Durante el vuelo nunca vimos al planeta Venus, ya que no entró en ningún momento en nuestro campo de visión. Venus, a la hora de la observación, era casi imposible observarlo nítidamente. García Bautista realizó un segundo vuelo de simulación para certificar los resultados. Lo hizo acentuando artificialmente el brillo de Venus, pero aún así fue imposible que el planeta pudiera ser observado frente al avión Caravelle. Según el informe realizado por el estudioso, hubo que alterar el plan de vuelo y aumentar el tamaño de Venus hasta 70 veces para que fuera visible desde la cabina del piloto. La conclusión fue la siguiente: de ninguna forma aquel piloto pudo confundir el astro con un no identificado. La prueba informática, 22 años después, lo certificaba de forma rotunda.